ya desde hace bastante venimos luchando porque existe una ley de centros culturales y si la tribu me permite dar la primicia, hay una alta chance que 2014 nos encuentre con una ley de centros culturales para que no tengamos más clausuras, para que podamos hacer música, baile, para que no tengamos que pedir permiso por lo que es no solo nuestro derecho, sino casi nuestro deber ciudadano, que es de generar contenidos y alegrarle un poco la vida a la gente. Todas las leyes humanas nacen y mueren en la naturaleza del hombre. Después vino el hombre con las leyes y a veces corría parejo a esa naturaleza del hombre y a veces en contra, porque se han votado leyes totalmente taradas, leyes... Por el número mismo, del peso del número, se han votado porquerías. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista mío, de lo que es el grupo mío, Maldita Ginebra, que hace ya 17 años que estamos en el Abasto todos los viernes ininterrumpidamente, no paró nunca, hemos desde nuestro humilde lugar promocionado toda la cultura under argentina, han pasado los mejores y los peores poetas desde Buenos Aires. Yo he visto morir el Abasto. Y para mí el Abasto murió a partir de Cromañón. Las leyes del hombre empiezan a decir, si tenés un sótano tenés que tener dos salidas. ¿Qué sótano tenía dos salidas? Había una sola escalera. Y nosotros sobrevivimos porque estábamos a flor de tierra, siempre por casualidad. No estábamos en un sótano. Pero yo he visto morir mucho del arte en aras de las leyes. Pensar más allá de la ley en la política. Es decir, en la política en cuanto a qué es lo que nosotros hacemos, de qué manera nos combinamos, nos unimos para seguir creando. Una política de la creación artística, en este caso hay una, por ahí una política de la comunicación, ¿no? De esa creación, en este caso la tribu. Pero en el fondo, ir más allá de lo que puede ocurrir con una ley, por más que es, por supuesto, militar una ley, definitivamente, pero ir más allá de lo que puede ocurrir una ley, pensar en cómo combinar, aunar lo que de todas maneras vamos a seguir haciendo.